Sección 6 de Obras, de Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Epístola. Señor Boscán, quien tanto gusto tiene de daros cuenta de los pensamientos hasta en las cosas que no tienen nombre, no le podrá con vos faltar materia, ni será menester buscar estilo presto, distinto, de ornamento puro, tal cual a culta epístola conviene. Entre muy grandes bienes que consigo, el amistad perfecta nos concede, es acueste descuido suelto y puro, lejos de la curiosa pesadumbre, y así, de acuesta libertad gozando, digo que vine, cuanto a lo primero, tan sano como aquel que en 12 días lo que solo veréis ha caminado, cuando el fin de la carta os lo mostrare. A largo y suelto a su placer la rienda, mucho más que al caballo, al pensamiento, y llévame a las veces por camino tan dulce y agradable que me hace olvidar el trabajo del pasado. Otras me lleva por tan duros pasos que con la fuerza del afán presente también de los pasados se me olvida. A veces sigo un agradable medio honesto y reposado en que el discurso del gusto y del ingenio se ejercita. Iba pensando y discurriendo un día a cuántos bienes alargó la mano el que de la amistad mostró el camino, y luego vos, de la amistad ejemplo, os me ofrecéis en estos pensamientos. Y con vos a lo menos me acontece una gran cosa, al parecer extraña, y porque la sepáis en pocos versos, es que, considerando los provechos, las honras y los gustos que me vienen de esta vuestra amistad, que en tanto tengo, ninguna cosa en mayor precio estimo, ni me hace gustar del dulce estado, tanto como el amor de parte mía. Este conmigo tiene tanta fuerza, que sabiendo muy bien las otras partes de la amistad, de la estrecheza nuestra, con solo acueste el alma se enternece, y sé que otra mente me aprovecha, que el deleite, que suele ser pospuesto a las útiles cosas y a las graves. Llévame a escudriñar la causa de esto, ver continuo tan recio en mí el efecto, y hallo que el provecho, el ornamento, el gusto y el placer que se me sigue del vínculo de amor que nuestro genio enredó sobre nuestros corazones, son cosas que de mí no salen fuera, y en mí el provecho solo se convierte. Mas el amor, en donde por ventura nacen todas las cosas, si hay algunas que a vuestra utilidad y gusto miren, es razón grande que en mayor estima tenido sea de mí que todo el resto. Cuanto más generosa y alta parte es el hacer el bien que el recibirlo, así que amándome deleito, y hallo que no es locura este deleite mío. Oh, cuán corrido estoy y arrepentido de haberos alabado el tratamiento del camino de Francia y las posadas. Corrido de que ya por mentiroso con razón me tendréis, arrepentido de haber perdido tiempo en alabaros cosa tan digna ya de vituperio, donde no hallaréis sino mentiras, vinos acedos, camareras feas, barletes codiciosos, malas postas, gran paga, poco argén, largo camino, llegar al fin a Nápoles no habiendo dejado allá enterrado algún tesoro, salvo si no decís que es enterrado lo que nunca se halla ni se tiene. A mi señor Dural estrechamente abrazad de mi parte, si pudieres. 12 del mes de octubre, de la tierra donde nació el claro fuego del Petrarca y donde están del fuego las cenizas. Fin de la sección 6.